Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden. El último día. buenos días a todos y todas. Nos vamos a portar mal hoy, parece, según lo que nos comenta Franco ahí en la cortina con la que hemos es empezado. El último día. Este Enredando las Mañanas, que no es el último día, Franco, por favor. Es el último día de nadie, claro. Buenos días, Lucre, ¿cómo estás? El año de Franco termina el 24 de diciembre porque después de eso no queda nada de él. Claro. Buenos o, días. O lo que queda. Buenos días, Franco. Buenos días, Lucre. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo la trata esta mañana? Bien. ¿Está lindo el día de hoy? Está lindo el día por acá, ¿no? Sí, bastante bien para ser 24 de diciembre. Sí, yo no, yo soy media como el... Yo pensé que me iba a derretir hoy. El bichito verde, ese antinavidad, yo como que no... El Grinch. El Grinch, exactamente, el Grinch. Bueno, nada, estamos en este 24 de diciembre, comenzando con el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que nos podés acompañar de 10 a 12, como todos los días de lunes a viernes, por www.rnma.org.ar. Y bueno, como hoy es 24 de diciembre, tenemos temas, porque noticias hay, conflictos hay, cosas pasan, pero también tenemos que hacer como una apología. ¿De qué? ¿Qué? ¿Una apología de qué? Una apología de, bueno, nada, de la fecha, de cómo ve uno la fecha, no sé qué nos traes. ¿Tenés preparado? Yo vi que ayer mandaste un montón sí. de cosas. Tengo temas de antinavidad. Tiene temas de antinavidad, bueno. Antinavidad. Espero. Al final de cada bloque vamos a ir escuchando de uno hasta el final del programa. Un tema para cada bloque antinavidad. Sí. Bueno, me parece muy bien. Esperemos que los oyentes sepan disfrutar nuestra ironía y nuestro humor en relación a estas fechas, que la verdad a mí en lo particular me cansa un poco, porque tenés que hacer de comer, tenés que arreglar. ¿Y qué tenés que hacer de comer? Siempre lejos. Porque no se puede zafar en la vida. No, y pero aparte después si tenés ganas de salir... No conseguís nunca un taxi si no tenés movilidad. No. Bueno, ya. No conseguís nunca un taxi. Ahora en Córdoba con la tolerancia cero tampoco es que podés moverte mucho con tu auto, ¿viste? Es como... No es mi caso porque no tengo auto, pero... este, ni pide taxi ni tiene auto, así que no sabe de qué se va a caer esta noche. No sé, voy a quedar varada en algún lado. No, ojalá que sea en un buen lugar. Seguramente va a ser en un buen lugar, pero bueno, nada, hoy va a haber un par de temas, algunas novedades que estuvimos teniendo por allí. En el día de ayer pasaron varias cosas, en el caso particular de Córdoba, porque bueno, estamos en Córdoba, es miércoles, y Córdoba nos tiene acostumbrados siempre a que puede ser más represivo de lo que pensábamos. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, no hay entonces, nadie como tú. Así como si no hay nadie como de la Sota y Mestre, claramente. Claro. Así como la semana pasada estábamos contando en varios programas de la Red Nacional de Medios Alternativos lo que pasaba con, en varios, enredando las mañanas específicamente, lo que sucedía con la modificación del código de faltas. Ayer Mestre no se quiso quedar atrás y va a presentar su propio código de convivencia para acompañar al código de convivencia de la presentación del azotismo. Obviamente también va por la misma línea. Vamos a estar comentando cómo afecta esto acerca de una cuestión en particular. Exactamente, cómo afecta esto a los carreros de nuestra ciudad, porque como que están ensañados con los trabajadores y las trabajadoras carreras organizadas, no les gusta mucho que los compañeros y compañeras se organicen. Vamos a estar también con algunas novedades de la causa del 26 de junio, el día lunes, desde La Rioja. Allí las compañeras entrevistaron lo que era la presentación de la solicitud de desarchivo de la causa del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y hay novedades en relación a la presentación que se estuvo realizando ese día. Así que vamos a estar en comunicación con Luca Morelo, del Área de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán, para que nos cuente qué sucedió una vez que estuvieron allí con el juez Lijo realizando la presentación. Tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías, hay tragos amargos y golosinas. Me hace mover esa música, compañero Franco. Es para activar. Es para activar este miércoles de día 24 de diciembre. La noche a donde vaya, como sepan que voy a poner calle 3. Bueno, también vamos a estar comentando la situación que se conoció ayer por la tarde, que, bueno, una fiscal, es un gran paso nos parece realmente, pidió la indagatoria de Milani después de tanto tiempo, de tanta lucha. De Graciela Ledo, hermana de Alberto Ledo, de la mamá de Alberto Ledo y de otros casos como el de Olivera, que estuvieron denunciando la participación de Milani en la época de la dictadura, han logrado esto que venían solicitando, que es la declaración. Vamos a ver si nos podemos comunicar, porque bueno, es un día complicado y seguramente Graciela tendrá ganas de descansar, porque ayer vimos que salió por varios medios, pero si no tenemos un audio de cuando estuvo del encuentro de la RNMA, claro, allí por La Rioja, y vamos a estar comentando un poco de qué viene esta indagatoria que se le está pidiendo a Milani, que nos parece un gran avance y un resultado de una lucha que se viene dando. Mucha gente, pero no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro operador. Ah, listo. Bueno, recuerden entonces, de lunes a viernes de 10 a 12, hoy también nos vas a escuchar, mañana 25, el 26, no paramos nunca, porque así somos en el Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá también que nos podés escuchar por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, por Radio La Negra del Bolsón, por Radio Nehuenche de Cipolletti y Río Negro, por Radio La Colmena de Plaza Huincul de Neuquén, por La Quinta Pata de Zumba la Turba de Córdoba Capital, por Radio La Megafónica de Villa María, también de aquí de Córdoba, por Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí, en las Sierras Chicas de Córdoba, por Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas de Capital Federal, por Radio FM Villa Jardín, de Villa Jardín de Buenos Aires, por La Trinchera de Campana, Buenos Aires, por Radio La Bulla de San Luis, y también recientemente incorporado la gente de La Barriada, allí en Florencio Varela de Buenos Aires. Les mandamos un gran saludo a los compañeros que nos recibieron también en la mesa nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también tenemos el equipo gráfico, porque todo lo que sucede en el Enredando las Mañanas se puede leer. Se puede leer, se puede escuchar. Hay todo un trabajo postproducción de cada uno de los programas. Está filtrado. Está filtrado. Está muy bien que sea así. Está muy... O sea, que no se transcriba todo lo que decimos. No, no, pero me parece que es un gran trabajo. Lo relevante. Son nuestro soporte, no solo nuestro soporte, sino que son parte de este proyecto y hacen que este programa crezca diariamente. Bueno, de hecho, el lunes la gente de La Rioja tiene el honor del cumpleaños número 200. Vamos 200 programas. Uy, qué mucho. Es un montón. Nosotros entramos antes de los 100, es como... 98, me acuerdo, fue el primero. Y bueno, y en la parte gráfica trabaja la Red Eco Alternativo, la gente de ANRED, la gente de Comuna de Mar del Plata, Gritos del Sur y otros compañeros y compañeras más que se están sumando diariamente a esta hermosa labor que es el Enredando las Mañanas. Así que los dejamos con un temita musical. Está Calle 13, ¿no, Franco? ¿Sigo con Calle 13 o cambio rotundamente? Y no sé, yo desde acá no puedo apretar el gatillo, así que lo dejo a su merced. Thank you.

Y bueno, fue una lucha poder volver a destrabar eso y reconfigurar esa figura, que bueno, que quedó de todos esos procesos de flexibilización y tercerización laboral. Así que los dejamos con este bloque, contándole un poquito estas particularidades de esta problemática. Bloque. Muy lindo. Y ahí estamos escuchando a Sumo, que el 22 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario de Luca Prodan y su fallecimiento. Pasaba la eternidad Luca Prodan el 22 de diciembre de 1987. Y como estamos en este día de que a la noche hay noche supuestamente buena, y noche de paz, noche de amor, pero que lo diga Luca. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y después de escuchar la musicalización pre-navideña que nos ha traído Franco para Sumo esta haciendo mañana, Noche de Paz. Noche de Paz de Sumo. Bueno, vamos a seguir con este Enredando las Mañanas. Recordá, de lunes a viernes de 10 a 12. Nos podés seguir, escuchar, comentar y mandar información a través de www.rnma.org.ar y también a través del Facebook de la Red, Red Nacional de Medios Alternativos. Allí también por mensaje privado nos podés mandar saludos, temas y demás cuestiones que quieras. Comunicarnos para esta mañana, como todas las mañanas. Temas también.

al frente de estos semejantes gigantes del dinero y del poder. Pero sé que tenemos la verdad. Tenemos que, lamentablemente, seguir luchando, no sé por cuántos años más, hasta que nos quede la vida y hasta que tomen la posta ustedes, que son mucho más jóvenes que nosotros, tomarán la posta para seguir luchando. Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, allí escuchábamos el audio donde, bueno, Graciela un poco ponía claridad respecto de las complicidades políticas y la problemática que estaban teniendo con la justicia en relación a que casualmente por el cargo que ocupa hoy por hoy César Milani, la causa no estaba avanzando para ningún lado, aparte de que ya se ha conocido de, por ejemplo, los aprietes y persecuciones que han sufrido las abogadas que están a cargo de la causa, de parte de la familia como querellantes, y bueno, la negativa a pedir la indagatoria que viene sucediendo con diferentes fiscales. La verdad que nos parece muy positivo que por lo menos haya salido la elevación de la declaración de indagatoria a través de este fiscal federal. Veremos si el juez le da continuidad, digamos, si realmente le va a dar el ok a esta declaración. Y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en relación a la causa de Milani por la desaparición del joven Alberto Ledo en Tucumán. Así que como es 24 y estábamos diciendo al comienzo del bloque que vamos a estar musicalizando con temas relacionados con la Navidad o algo por el estilo, como la Navidad o la Antinavidad o diferentes maneras de ver la Navidad. Alusivos a la fecha. Los vamos a dejar con Divididos, Villancico del Horror. Domicilio porque no hay remis. travesti llego al carnaval. Argentina, hoy está de novia, sé por amor. La juventud trabada, política sin su papá. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas, muchas voces, voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Continuamos esta mañana desde Córdoba Capital, como todos los miércoles, pero también de lunes a viernes, este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que el lunes sale desde La Rioja, desde Radio Voces, los días martes desde Buenos Aires, de Radio La Colectiva, allí los días miércoles desde aquí, desde los estudios de Zumba La Turba en Córdoba, Zumba los días jueves desde también Buenos Aires, desde allí desde La Retaguardia, y los días viernes de Buenos Aires desde La Caterva. Recordá que de lunes a viernes está estamos de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Este programa federal que aparte es retransmitido por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bonzón en Río Negro, Radio Nehuenche de Cipolete, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul de Neuquén, aquí desde Córdoba por La Quinta Pata y Zumba La Turba, La Megafónica en Villa María, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, en las Sierras Chicas. Desde Buenos Aires nos retransmiten La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas, FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, y también Radio La Barriada de Florencio Varela y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Nos hacen, por supuesto, también el soporte gráfico y la gran labor postproducción del la desgrabación de algunas entrevistas, de los cortes, de la subida del programa. Pues este programa no solamente sale aquí en el aire de www.rnma.org.ar, sino que también después lo podés consultar por el mismo link a todos los cortes, las entrevistas y los audios que diariamente producimos desde el Enredando las Mañanas. Volvemos a un nuevo bloque de Enredando las Mañanas, pero esta vez para hablar de otra cosa.

no, ¿qué voy a hacer esta noche? ¿Qué voy a hacer esta noche? Nada, yo... Me da miedo responder esta pregunta. No, bueno, vamos a estar ahí con mi hermano, mi cuñada, mi nueva sobrina, mi segunda sobrina. ¿Nueva sobrina? Sí, tuvimos... Y muchas gracias. Aymara se llama. Iban a ser el 24 de diciembre. Le pedimos, por favor, que no. Claro. Le dijimos no, porque el 24 se complica para conseguir un taxi para ir a la guardia del hospital. La guardia no te atiende nadie. ¿A dónde eres? ¿Está en el Natal? En el neonatal. Es tratando... que está medio alejado de todo el neonatal. Claro, dije yo, bueno, por favor nace antes. Y muy amablemente, Aymara nació el 19 de diciembre. Aymara se llama ella. Aymara y un día de lucha. La verdad que tiene una carga, la piba, que ya le saqué la foto con el puñito en alto, mira todo. Ah, sí, la foto. Así. Exactamente. Así que, no, lo vamos a pasar ahí con toda la familia. Vas a comer, ¿sabes vos ya qué vas a comer? Lo que haga la familia de mi cuñada. Va a ser muy bienvenido. Sí, exactamente. Y después lo que depare la noche, no sé, veremos. ¿Y qué? ¿Viste? Como no tengo, no puedo pagar taxi, no tengo auto, no nada, entonces lo que me vas deparará... a estancarte en la casa de tu cuñada. Probablemente. Pero es muy, se hace, a ver, yo creo que hay que recuperar, y lo hablábamos el otro día con unas amigas, los cortes de calle. ¿Quién no pasó una Navidad o un año nuevo cortando las calles? Bueno, en donde yo vivo no se puede hacer mucho porque la policía viene y te dice que no se puede. Pero yo pasé muchas Navidades y Año Nuevo cuando era más niña, cortando la calle, ahí, jolgorio, festichol. En realidad no es ni tan organizada la corta. No, no, no, es totalmente espontáneo. Es espontáneo. Así que eso será lo que suceda esta noche, por lo menos en mi caso. Espero que mi perro no se asuste mucho con la pirotecnia. Claro, eso te iba a decir, porque yo tengo un perro viejito, que seguramente se va a ir a esconder abajo del auto. No, el mío es orejón, y parece que le amplifica. Claro, le amplifica la cuestión. Ahora lo que yo tengo es un gatito nuevo. Que va a vivir su primer Navidad. Su primer Navidad, su primer pirotecnia. Igual... Esperamos que la gente no use tanta pirotecnia. Esperamos que en algún momento dejen de usar pirotecnia para las Navidades. Ojalá. Porque pobres nuestros animalitos. Bueno, así que eso es lo que voy a hacer yo. No sé lo que harán ustedes. Vos, Franco, ¿qué vas a hacer esta noche? Yo voy a comer en mi casa, ahí con la familia, un rato con el gatito nuevo, a ver qué cuál es su reacción. Y después me voy a ir, no sé si... A Güemes hay una fiesta y me queda lejos. Pero también en Alta Córdoba hay movida, así que le aviso a Lea Burin que capaz le toco el timbre. Bueno, luego de haber repasado las actividades que vamos a estar realizando nosotros esta noche, que bueno, que es muy personal, le pedimos disculpas a los oyentes que tengan que hacer el relato de lo que hacemos nosotros, sí, para las Navidades. También hay una mención de último momento. Ay, sí, que tienen esas cuestiones que... Que salen, hay que decirlo, hay que llamarle, hay que... Somos un programa de noticias y hay que informar a la gente lo que pasa. Bueno, ¿qué no pasa, Lucre? volviendo un poco a la seriedad de la idea, ¿qué es lo que nos acabamos de enterar, Franco, con respecto a un conflicto, lamentablemente, nuevamente, de despedidos en nuestra provincia? La CTA de Capital, Central de Trabajadores de Argentina, ha emitido un comunicado sobre un conflicto con la empresa Flecha Bus, que amenaza con la continuidad del servicio. ¿Por qué es esto? Es a raíz de la suspensión de 22 compañeros terciarizados de la empresa Flecha Bus. En Navidad, En Navidad, sí. Divino el regalo de la empresa. Por la salida de la empresa subcontratante en la provincia de Córdoba, es de Flecha Bus de acá de Córdoba. Dada la situación, la Unión de Conductores de la República Argentina comunica que si el día lunes 29 de este mes, o sea el lunes que viene, si los trabajadores no obtienen una respuesta favorable, que sea la reincorporación o vaya uno a reubicación, absorción, etcétera, alguna cuestión favorable para que no pierdan el trabajo ni sus ingresos que mantienen su familia y la gente. Si no obtienen una respuesta favorable por parte de la patronal, se va a realizar una medida de acción a nivel nacional, afectando solo los recorridos de la empresa Flecha Bus. A partir del día lunes sería. A partir del día lunes, igual está todo por verse porque hay que solucionar la situación de los trabajadores. Así que estamos todo por verlo. Sigan escuchando la continuidad de Enredando las Mañanas en esta semana y se van a poder enterar qué estará pasando. Así que bueno, como les comentábamos antes, vamos camino a los 200. Nuevamente 200 la responsabilidad programas. Recae en un día lunes. Lunes. La otra vez cayó en un día viernes, me parece. No me puedo acordar. No me acuerdo. Pero hicimos ahí como un cierre comunitario donde nos conectamos todos e intentamos que los oyentes entendieran algo de lo que quisimos decir. No, porque fue bastante ordenado a pesar de que uno podría ver. Nos gusta, ¿viste? Nos gusta. La otra vez también nos juntamos todos en el estudio de la retaguardia y salió el Enredando. Del día lunes, todos juntos. Mucha gente ahí en ese estudio. Sí, éramos un montón. Y bueno, nada, es reencontrarse en esto que se hace de manera federal, pero cara a cara, fue muy divertido. Así que le dejamos la responsabilidad. ¿Qué cara tienen las voces? ¿Qué cara tienen las voces? Se las dejo las preguntas. ¿Qué cara tienen las voces? Hoy pensaba eso. Qué loco la diferencia entre una cara y una voz. Sí, aunque la única, o sea, yo creo que una de las personas que concuerda con su cara, aparte de ser Víctor Hugo Morales, es la Negra Bernassi. Sí. Como concuerda con su cara, con su cuerpo, con su actitud. Sí, sí, todo así, bien. Nos gusta la Negra. Sí, nos gusta la Negra. Tarde Negra. Ojalá que vuelva a la radio, quiero escuchar. Sí. Queremos escuchar de nuevo a la Negra. Así que bueno, le trasladamos la responsabilidad. Mientras tanto, escuchar la Negra del Bolsón. Por supuesto. Le trasladamos la responsabilidad de los 200 programas del día lunes a las compañeras de La Rioja. Igual mañana vamos a estar emitiendo de 10 a 12, 25 de diciembre. El día viernes también vamos a estar emitiendo con algunos formatos particulares, pero vamos a estar al aire como corresponde todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12, por www.rnma.org.ar, por las más de 20 emisoras que hoy por hoy nos retransmiten y siguen aumentando. La verdad es que nos parece precioso que esto se pueda federalizar un poco más, que podamos más y más levantar las voces de todos los lugares y todos los puntos del país. Y bueno, en este 24 de diciembre, pre-festividad, ya hemos comentado lo que vamos a estar haciendo esta noche. Sí, lo tuyo es juju, lo mío fue como, bueno, nada, me junto con mi familia, tranqui. La vida me sonríe. Así que, ¿con qué tema vamos a cerrar este Enredando las Mañanas de 24 de diciembre? ¿Qué vas a hacer tan sola hoy? No, esos temas bueno, no. La cama. Dale, por favor, porque si mientras no, tanto, imagínate. Lo escuchemos un poquito. Bueno, dale, lo escuchamos un poquito. Cerremos este miércoles de 24 de diciembre con algo power que anticipe que esta noche va a haber cena, joda y encuentro. Ah, ¿todo eso junto en un tema? Todo eso junto en un tema. Ay, me estás poniendo en un brete. Mientras tanto les avisamos de que el Enredando las Mañanas se emite de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Ahí nos pueden escuchar, enterarse de todo lo que de verdad importa. Así que también puedes ¿y el tema? Y el tema lo estoy buscando mientras estoy chamullando, querido. Esta es así la cuestión. A ver. Navidad, Capitán América, las pelotas. Bueno, entonces cerramos este Enredando las Mañanas de 24 de diciembre con el tema que acaba de mencionar Franco, que me acabo de olvidar. Capitán América de las pelotas. Para todos los que creen en la Navidad y en la cultura anglosajona y en todos esos cuentitos de cartón pintado, lo esencial es invisible a los ojos. Nos vemos en el próximo Enredando. Muy, muy buen día y chao.